Bueno, pues buenas noches, gracias a todo el mundo por venir, gracias especialmente a Luis por invitarme. Ha sido una ocasión maravillosa para venir a Sevilla y poder hablar de este libro nuevo, Las ventajas de ser antipático. Como no tengo presentador, pues voy a hacer una pequeña presentación de quién soy yo, que siempre da un poco de cosa, pero así sabéis un poco de dónde vengo. Yo soy principalmente alpinista, guía de montaña, desde hace 25 años que me dedico a esto. Y a raíz de los viajes y de las inquietudes que genera el viaje y quizá también el compromiso del alpinismo, pues empecé a escribir y de ahí han salido una serie de libros. Comencé con una biografía de dos escaladores de los años 50, que es más bien un trabajo académico sobre Alberto Rabadá y Ernesto Navarro, son dos escaladores aragoneses que cambiaron un poco el rumbo de la escalada en España. Y luego apareció Alpinismo bisexual, que fue un libro que por lo menos para mí marcó un punto ecuatorial, ¿no? En cuanto a pasar de escribir temas más académicos o más periodísticos, también me he dedicado mucho al periodismo, sin ser periodista de formación, a de repente comenzar a escribir literatura, ¿no? Y comenzar a crear un mundo donde yo me sentía cómodo y donde podía transmitir al lector mis inquietudes. Y de ese libro, Alpinismo bisexual, que no dejaba de ser un folletín, en el sentido de que no era un libro pertrechado como tal, sino que era una colección de relatos, pero que conformaban ya todo el inicio de un mundo literario, ¿no? De este alpinista bisexual que era un poco payaso y un poco narrador. Y de esa idea nace Las ventajas de ser antipático. Alpinismo bisexual fue un libro muy agradecido porque todo el mundo que lo leyó quedó muy contento, se rieron mucho, por lo menos eso es lo que a mí me ha llegado durante estos años, y eso me animó a continuar en esta línea, ¿no? En la línea de trabajar un poco la provocación, la transgresión y los personajes insólitos. Y eso es lo que principalmente es la idea de las ventajas de ser antipático. Las ventajas de ser antipático es un libro osado, es un libro que nace de una anécdota un poco simplona, pero que me gusta contarla, porque hay veces que la gente se piensa que los libros nacen de una reflexión profundísima, ¿no? Y por lo menos en mi caso la reflexión profundísima ni llega ni ha llegado nunca, sino que es más bien una cosa banal y jocosa, ¿no? Como buen antipático, yo tengo un servicio de atención al cliente muy demandado y los que están a mi alrededor pues se suelen quejar bastante de mí. Y en una ocasión yo fui a ver a mi madre con la que era mi pareja en aquel momento, y ella estaba pues un poco cansadita de mí ese día y le comentó a mi madre, no, porque Simón tal, Simón cual, y le dijo a mi madre, hombre, bueno, Simón es que cuidado con él. Dice, mira, te cuento una cosa, un día bajé al pueblo y estaba la Mari Carmen en la huerta, nosotros venimos de un pueblo muy pequeñito, de cerca de Logroño, y somos dos hermanos, yo soy el mayor, y mi hermano es unos cuantos años más joven y yo creo que eso le ha facilitado, que es un tipo mucho más encantador, mucho más simpático. Y entonces mi madre le decía, no, y me encontré a la Mari Carmen en la huerta y le dije, oye, ¿has visto a mi hijo que ha bajado hace un rato? Y le dijo a la Mari Carmen, pues sí, mujer, pues sí que lo he visto, pero realmente no sé si era el simpático o el antipático. Y entonces, claro, y se pusieron las dos a discutir sobre cuál había sido mi peor actuación, ¿no? Y entonces yo en ese momento, un poco enfadado, ¿no?, mientras ellas se hacían fuertes, pensé, bueno, bueno, pues yo creo que esto de ser antipático tampoco es tan malo, ¿no? Hay toda una serie de cosas que yo en ese momento pensaba que eran interesantes del hecho de ser antipático y que no eran ni mucho menos denigrantes, ¿no? Sino que podrían llegar a ser virtudes. Y entonces en ese momento dije, voy a escribir un día un libro que se va a llamar Las virtudes de ser antipático. Incluso lo anuncié a voz en grito en la cocina para molestarlas. Y de ahí nació la idea de este libro, ¿no? Porque yo creo que la simpatía está sobrevalorada, que cualquier persona medianamente espabilada puede ser simpática, pueden ser simpáticos los presentadores de televisión, los choferes, los limpiabotas, pero de alguna manera enfrentarse a las convenciones de la sonrisa desde la reflexión y desde el rigor de la razón es tremendamente complicado. Y es complicado principalmente porque la antipatía conlleva mucha reflexión y quizá es algo a lo que, según qué ámbitos, nos negamos hoy en día, que es a pensar y a reflexionar, ¿no? Y luego pues hay una cierta libertad poética en la antipatía, ¿no? Cuando William Burroughs dice que él es poeta y maricón, a partir de ahí ya hay todo un folio en blanco que él puede rellenar sin que nadie le moleste, sin que nadie le dé la murga, ¿no? Fernando Fernán Gómez decía que él era un tipo que se hacía pasar habitualmente por antipático, porque era lo que le permitía estar tranquilo, ¿no? Que no le diesen demasiado la tabarra. En la misma línea está el fotógrafo Lucien Hervé, que fue el fotógrafo de las obras de Le Corbusier durante prácticamente casi toda la trayectoria del arquitecto y diseñador. Y Lucien Hervé es un tipo fascinante, que decía que él no creaba sus fotografías desde su capacidad para manejar la cámara, desde su pulso o desde su capacidad para ver la luz, sino que él creaba sus fotografías con las tijeras. Él creaba su obra con lo que desechaba, con lo que iba a tirar a la basura. Eso es lo que creaba la obra, ¿no? Y a mí ese concepto me interesa mucho y es un poco lo que yo he intentado trabajar en las ventajas de ser antipático, buscando un poco lo escondido, lo denostado, lo que despojamos, la anomalía, que muchas veces es lo que queremos esconder en cualquier momento de nuestra cotidianidad y más cuando escribimos o cuando nos mostramos de alguna manera más a piel desnuda, como es el caso de las ventajas de ser antipático y de este personaje que soy yo, pero que es un yo absolutamente teatralizado, absolutamente enmascarado, aunque sea bajo la piel del desnudo, que es el aventurero desnudo. En este caso la antipatía es sinónimo de insurgencia, de rebelión, de travesura, de insubordinación, porque decir lo que no se debe, lo que no se espera, lo que la gente toma por algo incorrecto, es rebelarse, es posicionarse y cuestionar lo establecido, y lo establecido debe ser siempre cuestionado. Principalmente la antipatía es sinónimo del libre albedrío, ¿no? Pero cuidado, porque el libre albedrío es algo que cuesta mucho esfuerzo, porque es la potestad de obrar por reflexión y elección, ¿no? Entonces ahí ya, en cuanto introducimos la reflexión, las cosas se ponen un poquito más complejas. Bueno, yo principalmente he venido a hablar mal de mí, como buen antipático y como buen payaso, pese a ser un tipo más bien triste. Yo creo que hay que cuestionarse a uno mismo antes de cuestionarse a los demás. Y yo me cuestiono continuamente, principalmente en este libro, ¿no? En el que escarbo en lo más oscuro de mí mismo, en esas cosas que me daban miedo, que quizá no quería contar, o que me daba miedo incluso contarme a mí mismo, ¿no? Por eso este libro ha sido un pequeño psicoanálisis, como vienen a ser, yo creo que todos los libros, ¿no? De cualquier escritor, en el cual ahondamos en nosotros mismos y sacamos a la luz cosas que nos ayudan a mantenernos con una cierta dignidad. La gran mayoría de este libro lo he copiado. Lo he copiado a una gran cantidad de autores que están en el libro y que son mis lecturas habituales. Lo he copiado a mis amigos, que siempre tienen frases ingeniosas en el momento oportuno. Lo he copiado de pintadas en las paredes, lo he copiado de situaciones que me encuentro en las calles. Y con todo eso he hecho una especie de paella, que es las ventajas del ser antipático, en la que quizá el único punto diferente o digno de salvarse en este naufragio es la mirada, ¿no? Es esa mirada que en vez de ir a buscar en el triunfo, en la victoria, porque al fin y al cabo las virtudes nunca han entretenido a nadie, sino que voy buscando el fracaso, la pérdida, la derrota. Y quizá ahí es el único punto del libro donde ha podido haber un mínimo de creatividad. En esta serie de anécdotas, de personajes que pueblan el libro y que yo he copiado casi estruendosamente a lo largo de la redacción, hay un personaje central que es con el que yo empiezo a centrar la idea de quién quiero ser para escribir este libro. Y este personaje se llama Francis Richard Barton, que es un etnógrafo, orientalista, cartógrafo, traductor, poeta, soldado, esgrimista del siglo XIX. De la época victoriana, cuando el imperio británico dominaba el mundo. Y Richard Barton ha sido para mí una lectura obligada no solo durante la redacción de este libro, sino durante mucho tiempo y espero que lo siga siendo. Él es un tipo que escribió más de 100 obras, hablaba perfectamente 29 lenguas y en sus relatos toca temas tan dispersos como puede ser la lucha con bayoneta o la poligamia mormona. Pero principalmente me interesaba el personaje, ¿no? Un personaje excéntrico, irreverente, un gran antipático, que en una ocasión, cuestionado por la madre de uno de sus ligues, que le preguntó el señor Barton, ¿cuáles son sus intenciones con mi hija? Respondió sin ningún filtro: Madame, desafortunadamente deshonestas. Entonces me interesaba mucho este personaje tan por un lado luminoso, pero por otro lado tan oscuro y tan consciente de su oscuridad, ¿no? En su enciclopédico trabajo antropológico, criticaba continuamente el etnocentrismo del Imperio Británico. Es un tipo que cuando iba a guerrear a las tribus indias, por ejemplo, en la campaña donde fue capitán en el este de la India, pasaba más tiempo con el enemigo que con sus propios soldados, lo cual le valió el apelativo del negro blanco. Es un tipo tan ensimismado con el detalle que en sus escritos plagados de referencias a la sexualidad era un tema que le interesaba muchísimo, llegaba a medir los penes erectos de los hombres. Barton ya se dio cuenta de que la sexualidad es uno de los temas centrales de nuestra vida. La sexualidad es una de las grandes pulsiones humanas y ahí es donde encontramos nuestros más oscuros cerrojos y nuestras más luminosas esperanzas. Por eso, en el anterior libro, Alpinista Bisexual, y hay una referencia clara a la sexualidad y en las ventajas de ser antipático, también es un tema central del libro, ¿no? Barton fue el traductor de Las Mil y Una Noches, el primer traductor de esta magnífica obra, sin censurar. También fue el primer traductor del Kama Sutra o de otros libros de contenido sexual como el Ananga Ranga, que fue un libro absolutamente innovador para la época porque no solo hablaba de comportamientos sexuales, sino que eran comportamientos sexuales aplicados al placer de las mujeres. Imaginaros esto en la época victoriana, pues fue absolutamente escandaloso, hasta tal punto que estuvo a punto de ir a la cárcel en varias ocasiones y tuvo que crear una sociedad secreta que se llamaba el Kama Sastra, donde él publicaba y vendía sus primeros libros. De la figura de Barton, lo que más me interesó fue la acción, ¿no? Yo como escritor soy más bien limitado, pero sí que soy un tipo de acción. Hace muchos años que me dedico a la aventura, a la escalada, a la búsqueda de aventuras. Y entonces dije, bueno, pues como esto es lo que sé hacer, voy a intentar generar literatura desde la acción. Es algo que hizo Barton, es algo que han hecho otros tipos, como por ejemplo Arthur Cravan, que ha sido uno de los grandes poetas de acción, ¿no? Arthur Cravan, cuando llega a principios del siglo XX a París, no había escrito una palabra, pero consigue el listado de todos los miembros de la Academia de la Lengua Francesa y va a presentarse personalmente y les dice: hola, buenas, soy Arthur Cravan, soy escritor. Los persigue por todo París. Arthur Cravan nunca llegó a escribir ninguna obra. Escribió un panfleto que repartía en los hipódromos que se llamaba Maintenant, pero su vida es quizá una de las aventuras más fantásticas que se pueden escuchar. Un poco al estilo de Arthur Cravan, yo he intentado con este libro el estar en primera línea de acción. Hay un montón de historias, de aventuras, en las cuales yo estoy allí. Estoy no con un teleobjetivo, sino que estoy con mis propios ojos. Porque un poco como decía Robert Capa, si la foto no es buena es que no te has acercado demasiado. Y yo lo que he intentado es compensar mis defectos como narrador con este pequeño afán por la aventura y con estar en primera línea de combate para poder contar fidedignamente lo que allí estaba ocurriendo. Un poco en esa línea también está el escritor norteamericano Guy Talese, que todos conoceréis porque es uno de los grandes nombres de la escritura de no ficción. Y Guy Talese escribió un libro fundamental en los años 70 sobre la sexualidad que se llamaba La mujer del prójimo. Es posiblemente el primer libro que habla de la sexualidad libre y de lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos durante el movimiento hippie, específicamente centrado en la sexualidad. Para eso Guy Talese se fue a una comuna donde se practicaba la sexualidad libre. Ayer vi un documental fantástico sobre su vida y donde hablaba su mujer explicando cómo se sentía ella mientras Guy Talese estaba en esta comuna en primera línea de fuego, experimentando. Y es que independientemente de tu capacidad para unir sujeto y predicado, yo pienso que en la escritura de no ficción hay que estar allí, hay que vivirla, y de alguna manera ese es el principal ingrediente de las ventajas de ser antipático. El libro está poblado de todo este tipo de personajes y luego de personajes que son más anónimos, pero que son muy importantes para mí. Como una amante italiana que tuve del Alto Adige, una chica tranquila, conservadora, que en un momento dado de nuestra relación me dice que a ella lo que le gusta es que la aten. Entonces yo me sentí un poco incómodo porque yo nunca había atado más que a las vacas de mi padre y luego más adelante a mis clientes como guía de montaña. Y ahí empiezo a indagar en internet y a ver cómo funciona este, y es cuando encuentro la técnica del Kimbaku, que es una técnica de japonesa cercana al sadomasoquismo, pero con la estética y la perfección de Oriente. Y ahí es como encuentro a Nobuyoshi Araki, que es otro personaje que también me ha influenciado mucho a la hora de presentar las cosas con la crudeza que tienen, sin esconderlas debajo de la alfombra, sin denostarlas o sin sentir vergüenza por ellas. Las imágenes de Araki, de mujeres atadas, suspendidas en el aire, han dado la vuelta al mundo, son muy criticadas, son a veces ensalzadas, son criticadas por ciertos grupos feministas, ensalzadas por otros. Es un tipo profundamente polémico, hasta tal punto que alguna de sus exposiciones, como una en Bélgica, fue atacada con cócteles Molotov. Espero que esta noche no se dé el caso por aquí. Y en esa línea, yo quise hacer un poco como hacía Araki o como hacía Gay Thales, y meterme en primera línea de fuego. En el libro hay dos capítulos profundamente sexuales. Uno es una experiencia con un trío y otro es una experiencia en una orgía. No sé si inconscientemente en ambas dos acabó imperando el espíritu del clon. En el trío la historia más o menos se resuelve con que las chicas se entienden entre ellas y se olvidan de mí. Y en la orgía la historia se desenvuelve en que yo soy el único tipo que llega a la orgía y que acaba sin tener sexo con nadie y haciéndole una entrevista a una de las camareras. Pero bueno, yo estaba allí, estaba viviendo esa primera línea de combate y de alguna manera tomando esas imágenes de lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Otra de las cosas que me interesan de Araki es el trabajo que le ha hecho con la censura. Si alguno conocéis su obra, tiene unas fotografías magníficas de mujeres desnudas donde les coloca el triangulito negro o les pone un paquete de tabaco. Y de alguna manera queríamos jugar con eso en la portada de este libro, ¿no? Cuando ideamos la portada, era claro que yo tenía que salir desnudo en la portada. Era la continuación de Alpinismo Bisexual, era aumentar un poco la transgresión y aumentar un poquito más el chiste. Lo que pasa que, según la ley española, una portada de un libro no puede contener un desnudo. No pueden verse las partes impúdicas. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a ponerle un cuadradito negro. Y lo que vamos a hacer es que este cuadradito negro se pueda rascar. Porque el principal problema de la censura es que es algo absolutamente intangible, es algo que no decidimos nosotros, sino que está decidido por lo establecido. Entonces, cuando nosotros tenemos la idea de hacer que el cuadradito se pueda rascar, que os anuncio que va a salir en la segunda edición, en una edición deluxe limitada a 200 ejemplares que se podrá comprar en la web. Lo que hacemos es trasladar el ámbito de la censura desde ese lugar intangible y todopoderoso al ámbito individual. Cuando tú eres el que puedes censurar o no censurar, la censura cambia, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante esa reflexión, que tú puedas llegar a tu casa y que, si te apetece, rasques ese cuadradito para ver un pedacito de carne así que sale entre los pelos de las piernas de un tipo que no tiene ningún sentido, ni siquiera de lo erótico. De alguna manera, este trabajo me ha hecho indagar en esa basura propia, en esa basura personal, de lo peor que yo puedo llegar a ser, e intentar normalizarlo. Porque yo creo que todos tenemos, todos somos un encanto y todos somos unos hijos de puta. No sé si por partes iguales, pero en todos existen estas pulsiones. Lo que ocurre es que esa parte de hijo de puta la intentamos esconder. Y yo lo que he intentado en el libro es no esconderla, sino normalizarla, hablar de ello. Y quizá por eso la sexualidad es tan importante, porque es quizá en la sexualidad donde nos encontramos con más recortes, con más tabús, que nos hacen pensar que lo que hacemos es incorrecto, o es inmoral, o es indecente, ¿no? Yo antes, cuando perdón, cuando mi sexualidad alcanzaba un punto desbocado, para reconfortarme leía El comportamiento de los pingüinos Adelaida, que son unos pingüinos que viven en la Antártida, que practican habitualmente la homosexualidad y que tienen un impulso sexual tan desbocado que llegan a copular con las hembras muertas. Entonces a mí eso me hacía sentirme mucho mejor. Luego, con el tiempo, encontré a un autor que me fascina, que es Paul B. Preciado, que es un señor o un pseudo señor, él se llama a sí mismo un hombre transviril, que en un primer momento era una pseudo señora nacida en Burgos en el más estricto conservadurismo, y escribió un libro fantástico que se llama Testo Yonki, en el cual relata su adicción a la testosterona, su relación con la escritora francesa Virginie Despentes, y relata con bastante detalle su gran colección de pollas de plástico con la que satisface a sus amigas. Preciado es uno de los grandes pensadores de nuestra época, es un filósofo que ha dado durante 10 años clases en la Universidad de París durante temas de género, historia política del cuerpo, y a mí es un tipo que me ha abierto mucho la cabeza, porque principalmente hay un concepto de Preciado que me interesa mucho, y es cuando dice que la sexualidad es algo plástico, que no es algo establecido. Y a mí eso me ha ayudado mucho a entender ciertos comportamientos, a entender cómo mi sexualidad evoluciona, cómo se expande o se contrae como un gusano, y aceptar lo que está ocurriendo, aceptar mis deseos, aceptar lo que antes podrían ser vergüenzas y que ahora no lo son, ahora son parte de esta normalidad. Y hay, en una entrevista que le hicieron hace poco a Preciado en Le Figaro, nos anima a no defenderse de lo que somos, hombres o mujeres, sino a rechazarlo, a disentir contra la coerción política que nos fuerza a desear la norma y a reproducirla. Continúa, nuestra praxis política debe ser la desobediencia a las normas de género y de sexualidad. Y yo es un concepto que trabajo bastante en el libro. Primero a ciegas, y luego quizá un poco más orientado por múltiples lecturas, por múltiples teorías que me animan a defender que lo que yo estoy haciendo no es incorrecto, sino que es una variante más de la multiplicidad del deseo. Es una variante más de las que encontramos cuando nos libramos de esa coerción biopolítica que llama Preciado, y empezamos a buscar nuestro propio camino y a darnos cuenta de que lo que nos estaban diciendo que era incorrecto realmente no es tan incorrecto, sino que depende de nosotros mismos lo que nosotros consideramos correcto o incorrecto. Hay un texto magnífico de Preciado que comentábamos hace poco con Luis, que se llama Terror Anal, y en el cual Preciado desarrolla toda una teoría de cómo el ano ha sido proscrito como órgano de placer desde principalmente en un momento ecuatorial a mediados del siglo XIX. Y todavía hoy en día el ano sigue siendo algo sucio, algo transgresor, cuando es simplemente otro órgano más que tenemos y que podemos utilizar para nuestro propio placer. Todo eso forma parte de esa coerción biopolítica que a mí me ha ayudado tanto junto a las lecturas de los pingüinos Adelaida. De alguna manera, Las ventajas de ser antipático es un libro sobre la vida salvaje. Yo soy un tipo que nació en medio de la más estremecedora naturaleza. Yo crecí en una ermita perdida en la Sierra de Cameros, en La Rioja, a 11 kilómetros del pueblo más cercano durante los años 70, aislados gran parte del año, y yo crecí solo en medio de esta fuerza de las montañas, de los ríos, iba a pescar truchas con la mano. Y quizá mi vida como alpinista, como guía de montaña, ha intentado continuar con esa utopía de la niñez. Y de alguna manera, las ventajas de ser antipático continúa siendo una proclama hacia ese tipo de vida, como puede ser los escritos de Edward Abbey y El solitario del desierto y las odas a la naturaleza. Lo que pasa es que quizá mi oda es un poco más desde el siglo XXI, poblada de esos personajes extravagantes, de esos personajes transvestidos y un poco atemorizantes, pero que no dejan de ser parte de lo que yo considero la vida salvaje, que no tiene por qué estar inmersa en un cuadro de naturaleza remoto, sino que la vida salvaje la podemos encontrar en cualquier lugar, incluso en medio de una gran ciudad. Hay un el libro va girando en alrededor del mundo en diferentes enclaves a donde el aventurero desnudo viaja. El aventurero desnudo es un personaje, es un antihéroe que plasma todos esos antivalores que estamos intentando esconder continuamente y que él utiliza con una gran normalidad para su propio beneficio y de los otros. Hay lugares, cada capítulo del libro es una ciudad, es un punto geográfico. Hay lugares donde yo sí quería ir de antemano, incluso hay lugares donde yo he ido porque quería haber hecho un trabajo periodístico previo. Yo he escrito bastante para periódicos y revistas, y entonces pues en algunos momentos he dicho, hostia, pues me gustaría ir a este sitio a escribir una historia sobre estos tipos, y ahora me alegro mucho de no haberlo hecho para un gran medio de comunicación, sino haberlo hecho para un libro, porque desde aquí he podido luchar contra lo establecido, y es algo que yo no puedo hacer cuando trabajo como periodista. La literatura tiene esas ventajas donde uno puede ser realmente antipático independientemente del grupo editorial que te esté pagando las cervezas esa tarde. Y uno de los lugares que aparecen en el libro es Pakistán. Pakistán es un país que me apasiona, donde viajo desde hace más de 10 años y que es posiblemente mi tercera patria. Yo vivo en Francia, soy español y adoro la cultura española, pero Pakistán es un país que me ha apadrinado desde hace muchos, muchos años. Principalmente las montañas de Pakistán. Yo vivo en Chamonix, que es un poco como el Salou de la montaña, ¿no? Donde está lleno de teleféricos, donde hay un gran comercio para los guías, para los esquiadores. Y para mí es muy importante ir cada año a esas montañas de Pakistán donde todo está virgen, donde no hay ningún tipo de apoyo exterior, donde si te partes una pierna sabes que posiblemente vas a morir. de alguna manera, para mí ir a Pakistán es como para otras personas ir a la iglesia. Allí encuentro una cierta verdad. Y he encontrado también historias fascinantes que de alguna manera han dado forma a mi vida. Hace 8 años estuve en Pakistán con Anna Weeks, que es una magnífica retratista, quizá una de las mejores retratistas españolas, y junto a ella hicimos un viaje para encontrarnos con los buscadores de piedras preciosas de Pakistán. Unos tipos que se juegan la vida colgándose en el vacío en medio de esas montañas tan, tan abruptas donde yo voy a escalar. A mí me interesó mucho una serie de agujeros que yo encontraba en las paredes y decía, ¿y estos agujeros qué es? Hasta que me di cuenta de que esos agujeros eran agujeros hechos por los buscadores de piedras preciosas y semipreciosas de Pakistán. Con Ana pasamos un mes con esta gente. Hoy en día estos tipos son algunos de mis mejores amigos en Baltistán, en la zona del Karakorum, donde se trabajan las piedras preciosas. Y también han marcado mi vida en el sentido de que yo hoy en día también me dedico a esto. Una parte del año, una gran parte del año cada vez más, me dedico a la búsqueda de piedras preciosas y semipreciosas en las montañas. En el caso de los Alpes, por ejemplo, son piedras que han sido creadas hace 20 millones de años y que en un momento dado afloran a la superficie. Y tienes que estar en ese momento geológico determinado para encontrarlas, escalar hasta donde están, sacarlas, cargártelas en la mochila, a veces piezas que pueden pesar 50, 60 kilos, y descenderlas al valle. En el libro hay varias historias también relacionadas con las piedras preciosas, porque en este tumulto de aventuras que pueblan la historia del antipático, me parecía importante hablar de los buscadores de tesoros, ¿no? Cuando leemos las ventajas de ser antipático, recrea un universo de seres singulares que de alguna manera parecen utópicos o parecen inexistentes. Es como cuando a veces yo hablo con alguien y digo, no, pues yo me dedico a sacar piedras preciosas en Pakistán o en los Alpes, y se te quedan así mirando como si fueses uno de los piratas de Sandokán. Lo que ocurre es que estamos en un momento en el que parece que el mundo debe ser preestablecido. Estamos asistiendo a una googleización del ser humano. Y estas historias insólitas que yo desarrollé en el libro, para mí, y espero que también para el lector, lo que hacen es dar esperanza y decirnos que todo es posible, que los caminos son múltiples y que podemos pedir lo imposible y podemos buscarlo de alguna manera. En Pakistán he tenido la suerte de poder estar allí este año, el 22 de junio de 1918, cuando el presidente del gobierno firmó una de las leyes más transgresoras de defensa de los derechos de las personas transgénero en el mundo. Pakistán es un país que da mucho juego, es un país que ya de por sí conlleva mucha antipatía. Según donde estés, sobre todo en los Estados Unidos, tú dices Pakistán y la gente se tira debajo de las mesas. Pero si ya dices que Pakistán es uno de los países que van delante en la defensa de los derechos de las personas transgénero, ya la gente no sabe a dónde mirar. Es una afirmación realmente antipática, pero es verdad, existe. Y en esa línea nos da esperanza. Para que os hagáis una idea, la ley que se acaba de firmar en Pakistán defiende los derechos a heredar, a la educación pública, a que las personas transexuales puedan tener acceso a cualquier tipo de trabajo. Y dándoos una visión exterior de lo que está pasando en el mundo, en Finlandia, a día de hoy, en 2018, el sexto país del mundo en nivel educativo, según uno de los últimos informes, a día de hoy los transexuales son esterilizados antes de terminar su tratamiento de cambio de género. En Suecia, entre 1970 y el año 2003, más de 800 transexuales fueron castrados para poder continuar su tratamiento de reasignación de género, en lo que es un claro ejemplo de terrorismo de Estado. Por eso la visión de Preciado, negándose a coaccionarse por el Estado, o la de un tipo que en abril de 2018 ha sido el primer padre masculino de Finlandia. En abril de 2018, un señor barbudo aparece en sus fotografías, dio a luz a un bebé de 4 kilos y fue una persona que comenzó su proceso de cambio de género y que en un momento dado se negó a continuarlo. Una vez que sus papeles estuvieron hechos, decidió quedarse embarazado. Ha sido el primer padre de la historia europea y ha peleado mucho para poder conseguir su baja de maternidad. Estas excentricidades que hacen que el sistema se tenga que exprimir al máximo. Y una de las últimas historias de las que os quiero hablar es la historia de Mohamed Tabal. Mohamed Tabal es un pintor ganagua, de la tribu de los ganagua en Marruecos, en la zona de Sawira. Los ganagua son muy conocidos por su música, quizá la conoceréis, tienen un festival de música bastante importante que tiene lugar cada año a principios de junio en Sawira, pero hay muy poca gente que conoce la corriente pictórica de los ganagua. Y a mí me interesó mucho lo que estos tipos hacían porque vienen a ser una corriente artística de pastores, pescadores, obreros, peones, que canalizan una necesidad de expresión artística o colectiva que está muy lejos de las élites del academicismo. Y a mí eso me parecía profundamente antipático, irreverente, insurgente, el reconocer que la expresión artística no tiene nada que ver o está, por lo menos, o va más allá de hacer un gran máster en una universidad o de lo que un artista como Damien Hirst nos puede evocar hoy en día con la venta de sus obras multimillonarias. Y las obras de Tabal o de Warsás o de Amagus, que son algunos de los pintores ganagua, nos hacen entender que la creación artística de alguna manera es una voluntad divina que ellos canalizan y canalizan una serie de pensamientos, una cultura que se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta tal punto que las obras de algunos de estos pintores expresan imágenes de animales extintos que hace más de 10.000 años que no están sobre la superficie de la Tierra y que ellos crean y pintan de una manera inconsciente. Los ganagua utilizan el trance, lo que ellos llaman rilja, el trayecto para la creación de sus pinturas. Y para acabar, os tengo que contar una pequeña anécdota personal, una pequeña inquietud que de alguna manera me atormenta desde la creación de este libro, y es que me he pasado 3 años trabajando para crear El aventurero desnudo. He convencido a mi editor para que sacase una foto conmigo en pelotas en la portada y en ningún momento he podido enseñar la chorra, que yo es lo que realmente quería con todo este trabajo. Hay un antropólogo que dice que la creación no deja de ser un impulso reproductivo. Y yo estoy tremendamente mosqueado por todo esto, porque en un primer momento nos reíamos mucho, vas a salir desnudo, vas a salir con la polla al aire en la portada de tu libro. Luego me dijeron, no, pues se va a poner un cuadrado negro. Luego me dijeron, no, se va a rascar, pero luego va a ser en la segunda edición. Entonces, yo quiero que de alguna manera la censura me devuelva lo que me ha quitado, y lo voy a tener que hacer aquí en público, delante de ustedes. Lo siento mucho, soy un antipático. Lo van a tener que vivir, perdonadme un segundo. Sí que os animo a que seáis antipáticos, que no os dejéis convencer y que luchéis contra lo establecido. Muchas gracias y buenas noches. Menudo final. Es que había que enseñar la chorra en algún momento aquí, joder. Pero entonces no me ha quedado claro, todavía no se puede rascar. No, es en la segunda edición. Esto todo es verdad, no es ninguna fantasía. Lo que ocurrió es que la primera edición, deprisa y corriendo, cuando hicimos el cuadradito que se podía rascar al pasar por la encuadernadora, se lo llevaba. Entonces ahora ya hemos encontrado otra fórmula que parece que va a funcionar, o eso dice el editor, porque nunca te fíes. Y parece que en la segunda edición ya habrá esos 200 ejemplares edición deluxe, donde devolvemos la censura al ámbito individual de sus sofás o sus cuartos de baño. Esperemos. Bueno, no sé si queréis comentar algo. Si queréis que nos vayamos a tomar cañas, que también es una opción muy buena. Yo te quería hacer una pregunta, a lo mejor me lo he perdido los primeros minutos. ¿Es una historia con historias engarzadas o son varias historias? No, es una historia que desde el principio ya está ideada para intentar contar cuáles son las ventajas de ser antipático. Tampoco es que sea un libro en el que se enumeren las ventajas de ser antipático, sino que el libro tiene ese tono. Está creado desde la antipatía, está creado desde la anomalía, está creado desde el despojo, está creado desde una pequeña locura. Como decía Dalí, la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Y esa es la idea del libro, y todo el libro mantiene esta continuidad, aunque luego las historias se pueden leer, se podrían leer de manera inconexa, pero el libro viene a ser un conjunto en el cual se detallan las ventajas de ser antipático y se enumeran las tribulaciones de este aventurero desnudo, que como hoy, esta noche, acaba desnudo en las situaciones más insospechadas. El aventurero desnudo es un tipo que cuando se siente triste o cansado tiene que entrar a un baño, y al revés que Superman, que se cambia y sale con su traje de superhéroe, pues el aventurero desnudo se desnuda y hace una enumeración de cómo está su pene y su escroto en ese determinado momento, normalmente en situaciones bastante tristes. Y ya iba creciendo este personaje, que no deja de ser un clown sin máscara, o quizá con la gran máscara del desnudo, ¿no? Oscar Wilde también decía, dadle una máscara a un hombre y te dirá la verdad. Y yo, de alguna manera, es algo que he aplicado en este libro, que no deja de ser uno de los trucos más básicos de la comedia del arte, ¿no? Por un lado, ponerte una máscara, y por otro lado, la antipatía, lo denostado, lo oscuro, no deja de ser un tartazo, un tropezón que yo utilizo para pertrechar estas historias. Yo veo un problema, es que no eres tan antipático tampoco, ¿no? Bueno, por eso es la máscara. Es la máscara. Hay que trabajarlo un poco más. Bueno, es que la antipatía no deja de ser una metáfora de lo que podemos ser. Uno ni es antipático ni es simpático todo el rato. Y lo que yo intento reivindicar es que hay que ser antipático, de que hay que saber decir no, de que hay que negarse, de que hay que oponerse, de que hay que cagarse en la leche cuando hay que cagarse en la leche, que es algo que parece que no tenemos permitido. Y Esa es mi defensa de la antipatía, no que tengamos que estar todo el día enfadados y enfurruñados y insultando a los demás, sino que en ocasiones hay que hacerlo. Y muchas veces, por ese contexto biopolítico del que habla Preciado, no lo hacemos porque estamos en una sociedad donde impera la sonrisa y la complacencia, ¿no? Y yo creo que hay que sacar un poquito de mala leche de vez en cuando, que todos lo hacemos, pero creo que entre todos debemos animarnos a hacerlo un poquito más. Bueno, ¿nos tomamos una caña? Sí, ¿no? Venga, muchas gracias. Buenas noches.